Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emancipación. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Feliz cumple, Fidel, y feliz día a los zurdos y zurdas. Se va. Te toca a vos levantar la mesa. La sobremesa de Chaplin. La sobremesa de Chaplin. La sobremesa de Chaplin. La sobremesa de Chaplin. La sobremesa de Chaplin. Comunicación digestiva. Comunicación digestiva. Esa la podemos hacer todos juntos, capaz, ¿no? Más voces. La sobremesa de Chaplin. Sobremesean hoy en nuestra mesa número 13. Todos los deportes con Nico y Dylan. Nuestro incondicional momento verde. ¿Vendrá nuestro queridísimo Juan Carlos Jefe? Y toda la música con Dúo Campanas de Palo. Número 13, sobremesa número 13. Me encanta ese número. ¿Hay que decirlo o no hay que decirlo? Sí, hay que decirlo. Estábamos hablando hace un ratito ahí terminando de comer. A mí la verdad me da un poco lo mismo el número 13. No lo de la suerte y esas cosas, pero sí lo del 13. Yo nací martes 13, así que para mí mirá, es genial ese número. Seba, te extrañábamos. Qué bueno, qué bueno. Acá estoy nuevamente. ¿Vos no nos extrañás? ¿No nos extrañaste? Qué sé yo. No, sí, no lo extrañé nos un poco. Nada. Al final los extraterrestres te trataron bien, loco. Porque ¿cómo? Ahí te estuvieron llevando los extraterrestres, te sacaron a pasear, eso te trataron bien. Sí, un par de experiencias, así, experiencia, vivencia, más que nada, que no con extraterrestre, pero con muchas cosas en realidad. Sí, sí, sí. Pero con cosas parecidas. Sí, sí, sí, qué sé yo. Estamos en el 2002, están pasando un montón de cosas y que también aluminé no escapa eso, ¿no? O sea, es no escapa, de claro. Este globo terráqueo. Es parte de este globo terráqueo y ahí pasan muchas cosas, como así. Avistar en una noche alguna lucecita que no sabes qué es, pero es una lucecita. Exacto. Ese es el punto. Y como soy yo, capaz que si veo la lucecita empiezo a, no sé, a correr. A investigar la lucecita. No, bueno, mis amigos hacen eso. Mis amigos van, investigan. En realidad, mis amigos van y se van a ver eso. En realidad, les gusta ver, avistar esas cosas. Es que sí, ¿a quién no puede llamarle la atención si existe vida en otro planeta? Que es un ovni. No, seguro, claro. seguro que llama la atención. Un objeto volador no identificado, eso. Pero claro. Bueno. Ellos están en esa, viste, se les sobra un poco el tiempo. Yo fui solamente una vez, ¿no? Y no vi nada yo en realidad, así que no sé. Algo que también pasa habitualmente y sigue pasando es el Día del Niño. Todos los años. Todos los años. Hace años. Tiene la particularidad de este sistema en el cual estamos inmersos, ¿no? De poner estas fechas así y que se ha cambiado con el tiempo, porque tiene que ver mucho con lo que es el sueldo, el cobro del sueldo, ¿viste? Claro, se va pasando. Va cambiando. Claro. El domingo, claro. Depende de cómo se cobra el sueldo. Yo me acuerdo que antes era las primeras semanas de agosto, Totalmente. El primer domingo de agosto. Primer domingo, yo cumplo claro. años justamente en agosto. Y vos sabés que a veces caía el día se del niño. Se te juntaba. Entonces era feísimo porque era feísimo. Pero sí. Vos por el porque regalo. Estaba en mi cumpleaños, claro. Y ya estaba en mi cumpleaños esperando a recibir regalo. Y no, llegaban todos mis amigos con los regalos que le habían hecho también a ellos por el día del niño. Y digo, pero loco, si cuando toca vos en el otro año voy a tu cumpleaños y yo nunca recibo nada. Claro. Me llevo los caramelitos de la piñata nomás. Y viste, lo loco venía bueno. con los robotech y todos los dibujitos. Pero no, pensando en eso, pensábamos en escalar esta consigna que tenemos habitualmente en la sobremesa de Chaplin para la gente que está del otro lado, y tenía que ver con esto de la niñez y ser un niño, una niña, y uno se manda algunas macanas cuando es niño, a veces queriendo, a veces sin querer. Entonces, como plantear ahí que quede, a ver qué macana te mandaste que te acordás, que en ese momento ¿alguna? Vos creías el fin del mundo, ¿viste? ¿Vos te acordás alguna? Yo una vez de chico, sin querer, esto fue sin querer, había una vitrina en el living de mi casa con copas de cristal que se usaban una vez al año con suerte. Sería esas que están Navidad, de decoración, en pero realidad. Están ahí, ¿viste? Con todos los colores y todo. Y había algo en esas copas, como no sé, que guardaba caramelo o algo, mi vieja, que yo atrás. Entonces me subí a una silla, abrí la puerta de la vitrina y quise agarrar los caramelos. Cuando voy a agarrar los caramelos, se me zafa, no, y caigo en sí. la bajo las dos estanterías. Toda con la cristalería. Todas las copas de cristal, no. todo. Encima, ¡prá! Y un sonido, el vidrio que suena, es terrible. Y mi abuelo me estaba cuidando. No, mis padres, me habían salido. Entonces, pobre cuando volvieron, mi abuelo, que me pegó una cagada de pedo, padre, pero me entendió. Vinieron mis padres y él encaró la situación y le dijo: bueno, tenemos que hablar, ha pasado algo acá en esta casa, pero no se rigen con Facundo. Facundo había volteado. No hubo reto, 114 entonces. Copas de cristal ahí, la verdad. Y esa me quedó grabada para siempre porque sí, creí que fue el fin del mundo. En el momento que sonaban los cristales. ¿Cuántos años? Y era chiquito. Muy chiquito. Sí, 6, 7, ahí, chiquito, no sé bien cuánto, pero me acuerdo chiquito porque me subí arriba a la silla, todo y. Pero fue como decir, sí, me la mandé mal. En color. Mal. Además, viste que sabés que te la mandás, viste que vos estás esperando todo. Todo es psíquico porque estás esperando el momento que te dicen, ya va a venir tu papá. Y cuando viene tu papá es como que se te cae todo el mundo abajo, viste. Sí, sí. Ya va a venir. O típica esa del miedo, poner. Yo, a mí una vez me mandé una cagada también con mi hermano. En realidad la cagada se la mandó mi vieja y nos echó la culpa a nosotros, claramente. Ah, nosotros estábamos peleando. Nos estábamos peleando, bardeando, porque toda nuestra como vida, claro, 2 años de diferencia. Y en un momento, bueno, mi vieja dice, baste, córtenla. Mi hermano tira, córtenla. Mi hermano tira una zapatilla. Y mi vieja estaba ahí. Y mi vieja se corre. En realidad, y era para mí la zapatilla. Y la zapatilla rompió un par de vidrios. Complicado, bueno, también, porque el vidrio, porque, el claro, sonido del vidrio es muy genial. Claro, sí, es el detonante ahí. Yo no, de tan chica no me acuerdo, pero más o menos cuando tenía 12, siga siendo una niña a los 12 años. Claro, ¿no? Claro. ¿Cómo? Sí, a las 12 podemos. Yo quería saber, sí, bueno, un poquito, ahí está. Ahí, estás ahí. En el límite, pero lo vamos a aceptar. Yo quería salir a la noche, a dar una vuelta por el centro, ¿no? Mirá. Y en mi casa no me dejaban salir. Entonces agarré, puse en la cama muchos almohadones, viste, la típica, y puse una muñeca con el pelo para afuera para que simulara mi cabeza y me fui a dar una vuelta al centro. No, la de la película hiciste. Sí. Bueno, pero aparte, para darme una vuelta al centro, yo tenía que bajar una escalera, abrir como 4 puertas y saltar por el garage. Ahí me estaba esperando una amiga. Me fui a dar la vuelta por el centro, recontenta, y digo, bueno, me voy a ir a casa ya por las dudas. Cuando voy llegando a una cuadra de mi casa, yo vivía en el centro, viene mi papá en pijama. No. En pijama. Fui corriendo, me acerqué, no dejé que me diga nada, salí corriendo para mi casa, me metí arriba, me encerré en la pieza y no salí como por una semana. Mamá. Cagadón, sí, se sabe, uno sabe, sí, a veces sí, cuando sí. mete la pata de más o ve que citan a los padres. Aparte, ¿ves que tu viejo en el centro algo? En pijama? Sí, es demasiado. Un garrón. La gente que está del otro lado, entonces la invitamos a compartir cuál ha sido las macanas que se han mandado de niños ahí, que las recuerden y que las hayan quedado marcado. Esto lo pueden hacer en la sobremesa de Chaplin en Facebook, la sobremesa de Chaplin. Así, en el buscador ponen la sobremesa de Chaplin y les va a aparecer enseguida. Si no, nos pueden llamar por teléfono, que nos encantaría que nos llamen por teléfono al 512-1690. Y tenemos un mail que no revisamos mucho, pero nos pueden mandar sus sugerencias si quieren, que es la sobremesadechaplin@hotmail.com. Totalmente quedó entendida la consigna. Creo que a veces nos trabamos y eso es una cosa que nos cuesta explicar, una consigna, una cosa increíble. Sí, una, esta es fácil. ¿Qué macana te mandaste de chico? Sí, claro, exactamente, tiene que ver con eso. ¿Qué macana te mandaste de chico? Teniendo en cuenta que pasó el Día del Niño, que hubo actividades en varias plazas acá de la ciudad. Y sí. Por suerte estuvo lindo, porque después de un día de lluvia que parecía que iba a explotar el cielo. Al otro día el sol yo salió para mirando los a Panam. Chicos. Ah, fuiste a Plaza Moreno. Sí, estuve mirando la Panana ahí un ratito. En realidad yo no fui, o sea, estuvimos ahí con estuvimos repartiendo unos volantes, luchando también por el Día de la Niñez, viste, que acá se ve tantos problemas y con los pibes, y la verdad que estaba empezando a pedir una audiencia pública para que se pueda resolver estos problemas de la niñez, que cada vez hay más pibes en la calle. Y estuvimos ahí, nos tocó repartir, bueno, volantes en Plaza Moreno, donde estaba tocando Panán y muchas bandas. Panam. Estaba Panam. Waldo, no sé, también estaba... No me acuerdo quién más estaba, pero también estaba Biloni, no, Vicente Biloni, ¿no? Los que son los personajes hoy, ¿no? Ah, claro. Sí. La bueno, Tota obligado. Santillán, ¿qué hacía la Tota Santillán? Todo agradeciendo, claro, a Pablo Obrera, pero era... Claro, bancado básicamente. Sí, mucha sí gente, la verdad que hubiese gente. Elegido otro. Che, vamos a escuchar una cancioncita más Dale. O menos ahí, hablando de niños. Una banda que grabó con niños son es Las Pelotas. Darles la dirección donde se arreglan estandartes. Saben, quiero decirles, sus principios son para comer al bistec. Dicen que operarán en arreglar el mundo, cuando en realidad donde se sacan las caretas. Saben, quiero decirles, sus pensamientos solo llevan a la nada. Dicen que operarán en arreglar el mundo, cuando en realidad siempre estarán los que no se olvidan, verás, siempre serán unas ratas. Seguimos acá, qué rico vino estamos tomando nuevamente. Otra vez otro rico vino, sí, otro sí. Otro rico vino, no nos podemos quejar los lunes. No, siempre sobremesa, los lunes no nos podemos quejar, así que nos parece que y el vino viene. En este programa de fechas que teníamos para hoy, que tenía varios que ver con las fechas, Eva, ¿tenés ahí alguna fecha? Sí, vos? Tenemos otra fecha, que esta fecha en realidad es poco más, es más compleja, es más difícil, no es una fecha para celebrar, en realidad es una fecha para recordar y para seguir ampliando la búsqueda, en realidad. Ayer se cumplieron, se hubiera cumplido, o se, en realidad estaría cumpliendo 36 años, ¿quién sería? Clara Anaí. Teruggi, claro. Clara Anaí Mariani Teruggi. Ella nació el 12 de agosto de 1976. Es hija de Diana Esmeralda Teruggi y Daniel Poschi Mariani, que ellos vivían juntos. Ella vivió junto a sus padres hasta el 24 de noviembre de ese año, cuando fue secuestrada por la Fuerza Armada. Desde ese entonces Chicha Mariani, su abuela, la está buscando. Es una, claro, una referente de la lucha por los derechos humanos, ¿no? Reconocida en todos lados, incansable en su lucha. Sí, y ella la sigue buscando y la continúa buscando. La semana pasada se hicieron también talleres en el Normal 2, hubo talleres donde para recordarla, Clara Anaí, que también es es un símbolo de esta ciudad, también el lugar donde vivía, que se, hoy está convertido en un museo. Sí. Y también... en su momento me acuerdo que una vez cuando estaba el tema de Ernestina de Noble y todo eso, se hablaba que claro, la posibilidad de que la hija fuera. Claro, sí, claro, sí, ahí al final no, se descartó como que no daban la fecha y no sé qué. Pero es como que no, pero me acuerdo que salía eso. Sí, sí, sí, se decía, uno de los rumores, digamos, que corrían, claro, que era corría, que podía llegar a que podía ser. ¿Cómo que se llama la hija? No me acuerdo. Felipe se llama el hijo. Sí. No me acuerdo. No me acuerdo tampoco. Bueno, y esto también viene o nos trae a lo que pasó el miércoles 8 con las abuelas de Plaza de Mayo, que también recuperaron el nieto número 106. Alrededor de 500 nietos son los desaparecidos del 76. El miércoles pasado anunciaron que se recuperó el número 106, el nieto recuperado número 106, que se llama Pablo Javier Gaona Miranda, quien fue secuestrado junto a sus padres el 14 de mayo de 1978, cuando tenía un mes de vida. Se había acercado el 29 de junio pasado, él se había acercado, porque la mayoría de casos que van a abuelas se acercan. Gente, o sea, con dudas, claro, ahí, sí, que claro, da vuelta. La gente se acerca con dudas, va, se investiga. Él se había acercado el 29 de junio, desde el 29 de junio que se estaba investigando, y este pasado miércoles se dio el nombre de él. El 106, digamos. Nieto número 106 y de un total de 500, ¿no? Más o menos. Alrededor 500, son 484, me parece que el número más exacto, pero está ahí, ronda esos números, sí, sí. Y esa es más o menos la información que tenemos de acá y local. No sé si hay alguna otra información, porque me parece que teníamos algo. De lo que estuvo sucediendo, no sé si acá en Capital, Silvio, a 50 kilómetros de la ciudad platense, que hay un quilombo bárbaro con la gente que no puede andar en el subte. Así es, son 900.000 los usuarios que diariamente usan los subtes. Ya hace más de 10 días, hoy se cumplen 10 días de paro. Histórico, de hecho, un paro histórico de transporte de subte de 10 días, sí. Antiguo, no es que viene de la edad del siglo XV, pero el paro de transporte se le dio ahora. Así es, ayer se pidió desde el gobierno de la ciudad una conciliación obligatoria, pero los metrodelegados dijeron que no aceptaron. No aceptaron, se los multó. Van a apelar a esa multa y hoy a las 19 se juntaron en la subsecretaría del gobierno de la ciudad a debatir Metrovías, el gobierno de la ciudad y los gremialistas, los delegados del gremio, que los más conocidos, los que están en representación, son Roberto Pianini y el otro que no me acuerdo ahora el nombre. Pero bueno, hasta que estuve viendo la televisión y siguiendo por la radio también, no se había llegado a un acuerdo. Seguía ahí. Todavía no existía la solución, exactamente. Es que del otro lado lo que tiene que dar respuesta, claro, en este caso de... o lo que dan Mauricio Macri, lo que hablan por la parte del PRO y todo eso, es impresentable realmente las declaraciones de los tipos acerca del conflicto. Y del otro lado una campaña, claro, fuertísima. Lo que se dice es así. Se tiran, digamos, se echan la culpa entre el gobierno de la ciudad y la nación. En teoría, quien se tiene que encargar de los subtes es Macri, ¿sí? La Nación puso a disposición el año pasado el 50% de lo que se necesita para el mantenimiento de los subtes. Eso es todo lo que se dice, ¿no? Pero no se sabe por qué Macri no hace uso por el momento de ese el dinero. Uso, el eje de campaña de Macri el año pasado fue todo esto. Fue claro, que pase el subte, ¿no? Claro, que el subte pase a manos de la ciudad, porque cada ciudad tiene que gobernar su subte, digamos. Cada ciudad tiene, claro, su transporte. Y el subte Necochea no sé bien quién está manejando. No, vale. Bueno, lo que están pidiendo, básicamente, que no lo dijimos, es un aumento salarial, ¿sí? Se les propuso un aumento del 3%. Los metrolegados exigen el 28% del aumento, cosa que me parece bien, porque los sueldos rondan entre 7.000 y 10.000 pesos. Hoy en Capital Federal, un sueldo de 10.000 pesos, si vos tenés 4 o 5 hijos, no te alcanza. Qué impresionante, loco, qué caro está vivir. Está muy caro, sí. Así que bueno, todavía hasta que yo me vine para acá no había una solución. Parecía que se iba a levantar el paro, pero no sé, habría que prender la radio o la tele para ver si ahora, último momento, se dijo algo nuevo, pero por ahora sigue todo ahí. Mientras tanto, como no había subte, se pusieron colectivos a disposición que hacían el recorrido de los subtes, pero igual la ciudad es un caos porque hay superpoblación en Buenos Aires. Sí, muchísima gente. Y otro que no tiene nada que ver, pero nada que ver con Mauricio Macri, es quien está cumpliendo años en el día de la fecha. Así es, no tiene por suerte no tiene nada Fidel que ver. Fidel Castro, el comandante Fidel Castro. De hecho está cumpliendo 86 años hoy, en el día de hoy. Así que ahí teníamos que traerlo acá para charlar. El número 13. El 13 de agosto nació Fidel. El gran Fidel, sin duda, uno de los personajes históricos emblemáticos de América Latina para toda la eternidad y del siglo XX, sin lugar a duda, de lo más preponderante que van a quedar marcando su huella ahí en la historia mundial, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, como todos sabemos, fue el que nació... Estoy complicado porque tengo la computadora atrás, ¿viste? Y estamos charlando y ahora no puedo leer lo que tengo, pero bueno, vamos a ver. No, lo vamos a solucionar porque tenemos abrazo de hierro. Mirá quién vino acá. Verdurax, brazo de hierro, Verdurax. Así Pito, que ahí sí, está, sí, lo sí, impresionante el servicio de punta que tenemos. Dice, bueno, Fidel nació el 13 de agosto de 1926 en Virán, un poblado situado a unos 80 kilómetros de Holguín. Sí. Que sería, que es la capital de la provincia oriental cubana del mismo nombre. Sabemos que el líder cubano ha pasado la mayor parte de su vida dedicada a lo que sería la revolución cubana, la revolución socialista. Muchísimos años. Así es. Él encabezó movimientos contrainsurgentes. El primero que se recuerda es el que encabezó en 1953 cuando lideró el asalto al cuartel de la Moncada, el 26 de julio de 1953, que se considere como uno de los antecedentes a la revolución que se sí, sí, casi el inicio ahí, el primer pie, que no salió muy bien. Claro. Y terminó después con Fidel en México, contra preso, y después en México exiliado, y de ahí vuelve. Contra la dictadura de Fulgencio Batista, sí, que vuelve. Dice, exactamente. Bueno, él no solamente él fue uno de los líderes, sino que estuvo acompañado además de su hermano Camilo Cienfuegos, Ernesto Che Guevara, cuando llegaron a Cuba y cuando entraron a La Habana el 1 de enero de 1959. Pero él siempre fue uno de los, según también cuenta el Che o según cuenta la historia, él siempre fue uno de los tácticos de la revolución. Sí, sí, creo que sí. Táctico, él fue el táctico, básicamente. Fue Fidel, hijo del padre. El padre era un gallego ahí, español, que tener dinero en España. Después que vino acá, lo arrancó de cero al dinero y también se terminó convirtiendo en un, no digamos en un empresario, pero sí que no faltó nada, que tenía tierras, propiedades, todo, que es una de las primeras cosas que hace Fidel cuando toma el poder en Cuba, cuando la revolución triunfa, expropia las tierras, y en esas tierras expropia la tierra de los padres, a lo cual la madre no se la perdona, ahí es como que le... Mirá la historia ahí, la nota de color. Le tira la bronca y termina poniendo una escuela ahí donde fueron la casa y donde era todo los establecimientos que tenía. ¿Su casa? La casa, claro, del fue padre. Fue una escuela, lo primero se que terminó hizo. Convirtiendo en una escuela, sí. Y el padre tenía mucha referencia porque ya había colaborado cuando ese pueblo se asentó en donar cosas para hacer talleres, para hacer escuela o sala de primeros auxilios, cosas así. Eran como una familia ahí, bien. Y se puso a estudiar abogacía al loco y terminó armando la revolución en Cuba. Claro, y mira, 4 años. Hoy ya Fidel ya no está en el mando, no está en el poder, digamos. Hace 6 años que está retirado, claro, por un problema de salud que es visible y que ya se sabe. Él está retirado. Pero todos sabemos y lo que coincidimos todos, que la Cuba, esa isla, es un faro para toda América Latina, donde nosotros nos podemos reflejar y vemos la sociedad que prefiguramos, la sociedad que queremos construir, me parece. Sí, más allá que hay algunas, por ejemplo, yo tengo algunas diferencias, hay alguna diferencia con lo que ha sido la construcción de la República Cubana Socialista, hay algunas diferencias, nosotros también tenemos una diferencia, pero es nuestro faro y es lo que nos guía a nosotros. Porque... Sí, aparte es como también hasta geográficamente, es un emblema a 100 kilómetros de los Estados Unidos, que siga, que lleve 54 años, claro, sin haber sido nuevamente... Con un bloqueo, sí, con un bloqueo económico de parte de Estados Unidos, un bloqueo intenso, que además no solamente es a Cuba, que no solamente que diga es Estados Unidos, sino las regiones europeas también, con un bloqueo intenso, y lo que se puede decir, que es lindo decirlo también, y que es muy, muy hermoso, que ponele en Cuba, lo principal, lo que tiene que haber, lo principal está, o sea, la educación, la salud... Todos lo tienen, lo primordial para vivir en Cuba está. Sí, sí hay necesidades satisfechas, digamos, de primera parte. Después está de hecho todo... se beca a muchísimos chicos de otras partes del mundo para ir a aprender, por ejemplo, medicina. Sí. Inclusive hasta alumnos de Estados Unidos reciben gratuitamente. Sí, en Cuba era muy loco. Ahora yo no tuve la oportunidad de ir a Cuba este verano que pasó. Y justo cuando estábamos allá, bueno, salió para ir a la Sierra Maestra y hicimos el recorrido ahí por el sendero todo hasta llegar a donde fue la casa de Fidel, a lo que era la Radio Rebelde, el hospital, la cocina, el lugar. Y la verdad que uno va caminando por ahí y se le eriza la piel y va caminando los senderos. Hay senderos hechos ahora y senderos que todavía siguen, datan del tiempo de la Revolución, antes cuando estaban haciendo, caminando por esos lugares. Y uno se va metiendo ahí, la verdad, y es una cosa increíble creer que en ese camino donde está pisando pasaba Fidel, pasaba el Che, pasaba Raúl, pasaban toda la gente, aparecía manifestándose, ¿no? Digamos, en ese monte, ahí para proyectar una revolución que hasta el día de hoy lleva vigencia y está ahí todavía, como decía el Seba hace un rato, de faro ahí o de reflejo de muchos, con varias diferencias y cuestiones que se pueden hablar, pero sin lugar a duda una Cuba también se puede hablar. Perdón, que quiero hacer una pregunta. Vos que estuviste allá,

Suena bueno, lindo el apellido. Bueno, ¿y Anita qué dijo, Anita? Anita dice que alto cagador me mandé de chica al querer calentarle la toalla a mi hermano que se estaba bañando y la dejé apoyada sobre el calefactor. Así como la dejé, me la olvidé ahí un buen rato y prendí fuego el hall, dice Anita. La verdad que se sí, la mandó, yo creo, se la mandó. Con las de las copas me sentía jugado, pero prender fuego un hall, la verdad que debe ser bastante complicado y te debe cambiar el humor. Un hall, de un hall, una plastilla, ¿no? Claro, claro. Vas a estar leyendo che, muy y hay literal. Otra, ¿no? Hay otra también que es Lu Lemos, otra fiel sobremesera de los lunes, que dice: Yo vacié un frasco de perfume de mi mamá, de los grandotes e importados, dice, en la pecera porque el agua tenía olor feo. Mamá se quedó sin perfume y los peces quedaron panza arriba. No entre te puedo tantas creer. Otras. Matadora de peces, lo de Lule, sinceramente. Es increíble. Hace mal, no hay que tomarlo tampoco, Lule, al perfume, porque veo que. Yo conocí gente que toma perfume, la loco. Sí, sí, yo también conocí, pero ya, bueno. Pero bueno, la de Lule, de vuelta. Y después, acá también dice Marquitos, dice, no sé si esta fue la cagada más grande, pero cagada al fin. Una vez le pedí plata a mis viejos para comprarme golosinas y no me quisieron dar. Entonces fui hasta el super ventanal de la casa que vivía en ese entonces y rompí uno de los vidrios grandes de una patada, de la bronca que tenía. Jaja, dice. ¿Quién se comió el garrón? Un vecino que vivía enfrente a mi casa que estaba con una gomera en la mano. Jaja, dice. Pero por forro me corté con un vidrio y hoy sigo manteniendo la cicatriz. Muy buena esa, muy buena. Marquito, Marquito. Y también mandan las hermanas La Daga. Acá se comunican y dicen sus dos cagadas. Dice, una, Eve dice, cuando empecé a correr y gritar en un consultorio médico lleno de gente, que mi papá ahí presente se había tirado una flatulencia, dice Eve. Le salió a ventilar el pedo por todo el consultorio al padre. Y la, imagínense la cara de mis viejos, dice Eve. Y mi hermana cortó, la hermana de Celo, que le mandaba un beso grande. Un beso. Y mi hermana cortó una cortina a los 3 años, probando el filo de una tijera. Creo que mi vieja nunca la miró con tanta bronca, dice. Así que las hermanitas Las Dagas de temer, ¿eh? Hay que estar cerca, más vale lejos. Sí, sí, sí, más vale. Cuando tengan tijeras en mano o cuando uno se tire una flatulencia. Permiso, ¿se puede pasar? Pero claro, loco, pero sí. Claro. Mirá, ¿cómo andan, chicos? Chico. Adelante. Sí, chicos. Con Dylan esta vez, ¿qué hace Dylan? Esta vez venimos los dos. Todo bien, hoy vine. Bien, bien, se te extrañaba ya. Nos habíamos turnado una semana cada uno. Sí, sí, pero hoy estamos los dos. Hoy estamos los dos. Volvimos. Y volvieron, la dupla. Volvieron con todo. Y vamos a ver, con ¿no? Con todo, con todo, con todo. Hay de todo. Che, Nico, vos te habían dejado un mensajito en el acá en el Facebook. Sí, vos sabés que me pareció. ¿Responderlo ese? Me pareció escuchar Funes Mori ahí, así que me tuve que meter, ¿viste? Y ahora, a ver, un ratito. Dale. Voy a opinar sobre Funes Mori, ¿no? Temible delantero. Sí, sí. Una alegría que quite nuevamente los dos, porque estaba faltando definición. Sí, ¿no? Bueno, y contame, Nico. Y no, bueno, de cerraron los Juegos Olímpicos. Terminaron. Sí, sí, qué bronca que tengo con él. Y porque me quedé con la vena así. Claro, lo que hablábamos el lunes pasado, ¿no? Uno se adapta ya a verlo al gordo Bonadeo, ¿no? En la pantalla y se levantaba claro. Del tele y estaba Bonadeo. Ahora sí, no, sí, sí. Ya no está. El holograma de Bonadeo, porque yo insisto, hay una parte que es un holograma, no es Bonadeo, ¿cierto? No puede estar 24 horas una persona al televisor hablándole. Me parece que sí, que es tipo un monigote ya en un momento. Pero sí. Para mí utilizaban la voz, pero era otro tipo. Claro, no, pero cambiaban la voz. Además uno no puede, o sea, siempre se queda con Bonadeo, ¿no? Porque es el que por ahí mejor sabe de te explica todo. El y tipo te, sí, bueno, te explica pues todo, te da detalle que no lo sabe nadie. De todo, por ejemplo, en el taekwondo, ¿no? Que fue la única medalla de oro para sí. La Argentina. Felicitaciones. Sí, sí. ¿Cómo es el nombre de? Sebastián Krismanich. Sebastián Krismanich. De Corrientes. Bien ahí. Había sido campeón panamericano también. En los 80 kilos. Sí. Y bueno, fue el taekwondo se divide para llegar a una final, son 4 peleas, contando la final. O sea, se juega a partir de cuarto. Y bueno, tuvo un buen inicio, que creo que ganó 9-1, si no recuerdo mal, porque el bien taekwondo es todo patada, sí, ¿no? Claro, es, pero digamos tienen son puntos donde se puede puntos pegar. Puntos donde te da puntos pegarle. Claro, tiene tipo una pechera, no sé claro. Si es claro, de un color sí, sí, sí. Y eso está conectado a un sensor. Entonces cuando la patada vale, digamos, se suma un punto porque el suena sensor, el sensor suena, claro. Perdón que me meta cínico, pero vos sabés que me trae recuerdos, yo fui taekwondista en mi infancia. Llegué a Amarillo Punta Verde y gané el torneo. sí. Un torneo, pero no había ascensor en esa época. Se contaba ahí como que aplicaba cierre cerquita del cuerpo del adversario o un roce ahí mínimo. Ajá. Y siempre hacía la misma, o sea que como que nos saludábamos para empezar y esperaba que tiren la primera patada y me agachaba tú y los conectaba de costadito. Re cagón lo mío, pero funcionó y todo. Y funcionaba. Y salí campeón, loco, increíble. Son tengo táctica. Ahí el trofeo y el cinturón. Después el cinturón lo sé de correa para la guitarra eléctrica. ¿Y viste la final de Chris Maniche? Decí que no seguiste, si no está en vez de Chris Maniche eras vos, acá. Que... representante, loco. No, no pude ver la pelea, pero me dijeron que fue muy emocionante. Sí, sí, fue rara la final porque... siempre, las pocas veces que yo vi una pelea de taekwondo, son más golpes. Esta pelea en realidad se divide en 3 rounds y 2 minutos, ¿no? Así que, entre que el español, no sé, tenía una forma rara de defenderse, por lo que explicaba Bonadeo, ¿no? Como siempre. Sí, con la pierna levantada, digamos, siempre apuntando, ¿no? Al argentino, en este caso. Lo que hacía que no sea tan fácil atacar. Pegarle en los puntos. En el caso de uno del argentino, largar una patada, él ya tenía, ¿no? La pierna levantada y se podía defender y atacar a la vez. Entonces fue complicada, fue cerrada la pelea. Bueno, así todo le ganó el argentino. En el tercer round, por una sola patada, terminó 1-0. Sí, yo lo vi. Apretado, además que tenía una penalización. Claro, una eso amarilla. Te iba a preguntar, porque como al final estaba todo como medio dudoso. Claro, sí, porque si él tiene estaba penalizado otro... y sí. Cuando hay otra penalización, a las dos penalizaciones, dos amarillas. Se te quita un punto. No, se le suma un punto. Se le suma un punto al otro. Al rival. O sea, y ahí en el momento de la pelea, que faltaban casi 15 segundos. El español ya tenía, no le quedaba otra que atacarlo y bueno, que Chris Maniche cae afuera del ring. Entonces lo que se discutió fue eso, ¿no? El español pidió, no sé, tiene claro, se la pidió... tecnología, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, lo que no se puede hacer es tirarse porque sí, o sea, lo que se había pedido, lo que piden es que Chris Maniche se tira. Claro, como que se tiró simulando, ¿no? Y bueno, como que ven el golpe ahí, ¿no? Los señores esos chinos que estaban ahí, que son los que más clara la tienen. Y bueno, siguió la pelea 1-0 para Chris Maniche. Bueno, tuvo que aguantar los últimos 10 segundos que dijo que se le hicieron eterno. Y bueno, medalla de oro. Qué bueno para Argentina. Qué bueno, nuestras felicitaciones de la sobremesa. Dentro de las 4. Sí, vos sabés, cuando yo cuando prendí el tele para ver el básquet, dije, no, lo apago. Sí, por las dudas. Sí, y no, y bueno. Y todo no, mal. El básquet, sí. Pobre, sí. Me dio una cosa porque los pibes se pusieron la verdad que pila. Sí, los tipos venían de ganarle a Brasil, ¿no? En cuarto de final, que no era nada fácil, porque el técnico de Brasil, como habíamos dicho también el lunes pasado, es argentino, que fue prácticamente el que... conoce. Claro, el que creó esa generación dorada, ¿no? Que es del básquet en Argentina. Y bueno, no era nada fácil. Y le ganaron ese partido, semifinal con Estados Unidos, el Dream Team, obviamente, ¿no? Ya era, negros era muy jodido. Claro, que los negros que cuando tienen ganas de jugar, juegan y en un momento te pintan la cara. Ves todos tipos morochos de 2 metros 15 y... Claro, y no sé, yo... Primero a media máquina y después le dan con todo. Las reglas son diferentes, o sea, el área de 3 tiros está mucho más cerca, digamos, en la regla FIBA que en la regla de la NBA. La NBA, claro. Y están acostumbrados a tirar triple, de ahí. Claro, sí. Ellos... Tiraban de la de pero aparte 3. no erran una, porque no es solamente eso. A mí lo que más me sorprendía es en los últimos 2 cuartos, todos los triples adentro, pla. Igual me daba una bronca cada vez que los festejaban, porque los festejan como en la cara, así como diciendo que claro, sí, por ahí también yo he visto así partidos que por ahí, no sé, están jugando contra Nigeria y un nigeriano mete, no sé, una volcada y como que los tipos se ríen un poco, pobre loco, te hizo una volcada de Estados Unidos, se la va a llevar 9 por vida. Y los tipos riéndose del pobre, ¿no? Sí. Ya me gustó, pero bueno. No va, loco, no va. Los buenos eran los Globe Trotters, lo que usted lo vio en los Globe Trotters alguna vez. Sí, lo vi. Sí, es buenísimo. Impresionante, loco. Sí. Bueno, cuestión que Argentina terminó cuarto. Perdió por el tercer puesto con Rusia. Ahí un partido también que se definió al final. Un ataque que no concretó Argentina y ellos sí. Fue por muy poquito, yo no lo vi tampoco. Sí, sí. Pero... también hubo una falta que ahí que pudo haber cambiado la cosa. Por 4, 81-77. ¿Cuatro puntos? 4 puntos. Qué garra. Cuestión de 9 segundos, ¿no? Porque el básquet es muy táctico, porque por ahí faltan 20 segundos y en 20 segundos capaz y que. Y te da vuelta sí, el se da vuelta un partido. No, eso no se sabe. Meter un par de, y sí, un par y bueno. Al final terminó perdiendo Argentina, pero bueno, igual, la verdad que es para destacar, ¿no? Sí, a uno le da tristeza, pero sí, bueno. Sí, no, más que nada porque también se sabe que van a ser los últimos juegos de Ginóbili, Escola y bueno. Lloraba Ginóbili, me claro, dijeron. Claro, sí. Hoy estaba leyendo que decía que no, nunca había estado tan mal, ¿no? Tan triste. Pobre porque loco. Dijo que podrían haber ganado porque quizás no dieron el 100%. Igual Rusia había demostrado, ¿no? Que tenía mucho potencial porque también había jugado en la zona de España y Brasil, también buen equipo y había salido segundo en la zona. Sí, Rusia que... además tiene históricamente buenos jugadores. Antes cuando estaba en la Unión Soviética era una de las potencias del sí, básquet. Bueno, y ahora hablando de Rusia y yendo al vóley, que bueno, Argentina perdió un cuarto de final con Brasil. Brasil fue la final con Rusia y también perdió en las dos ramas, masculina y femenina. Así que no, que sorprendí un poco eso, porque o sea, se sabe que Rusia tiene mucho potencial, pero por ahí Brasil es el que domina últimamente. Pero sí, no, mucha potencia física tiene, parece. Hay un jugador de masculino de vóley de Rusia que mide 2,17 metros. O sea, ¿cómo podés competir contra, no? Es bastante mono. Te levanta las manos y... Sí, no, y además que tiene hasta la cara, ¿no? De ganador, de asesino. Ya sabés que te va a ganar, ¿viste? Entonces es difícil competir contra eso. No hay que mirarlo, no hay que mirarlo. Claro, no hay que mirarlo, pero... Lo cerrá los ojos y pegale. Si mirás para adelante, lo ves al monstruo, enorme. Así que, además, bueno, igualmente en básquet te quería decir que perdimos contra los mejores. Sí, sí, sí. Un consuelo pequeño, pero... Es así. No se jugó contra España como los juegos anteriores, que también España... Podríamos haber salido tercero igual. Podríamos haber salido. Me parece que, no sé, tampoco tienen un nivel de superioridad mucho más alto que el nuestro. Inclusive me parece que les podríamos haber ganado tranquilamente. Sí, pero bueno, un poco mala suerte también a veces. Y también sí, son partidos, ¿no? Por ahí... Claro, son partidos. ¿Qué te define un solo partido? Y eso, bueno, con... ¿Y en el hockey? En el hockey, bueno, las Leonas perdieron la final con Holanda. Y... Una pena. Pero bueno, sí, bueno, pero se llevaron la medalla. ¿Qué con ese maldito córner corto, ¿no? Que es tan influyente que ya como que aburren los partidos porque las es como el penal. El lado, porque cuando es pie es córner corto, así que las minas se meten en el área no para hacer un gol, sino para pegarle un pie una a otra y que sea córner corto para que sea gol. Y sí, yo vi el partido justo, no he visto ninguno de las lechonas, viste, que la bancábamos acá a pleno todo. Y las holandesas terrible, igual loco, no llegó al arco Argentina casi. Yo vi el segundo tiempo justo enterito que lo vimos con Ana ahí, no llegó al arco, loco. Sí, quise ver la arquera de Holanda, no la pude ver. ¿Cuánto perdió? No sé. 2-0. 2-0. Sí. Dos goles también de corner corto. Clavó en el ángulo. Sí. La que saca de abajo, sí, esa rapidita. Tremenda. Uy, tremenda. Qué lindo gol, loco. Sí, la levantó y la puso por arriba. La arquera argentina igual, porque en realidad la que era titular no viajó a los juegos porque estaba embarazada. Ah, mira. Así que había una arquera que era habitualmente suplente y respondió bien. Lo que pasa es que, bueno, ese gol. Sí, dentro de todo. Es imposible. Bueno, tampoco metieron goles, así que tampoco. Claro, la arquera no habrá sido. No tiene la culpa. Claro. Culpa de antes, también llegamos a la final. La adelante. Antes del primer gol hubo como un pie así, antes del corner corto, que no se cobró. Polémica. Se dio por alto, sí, una jugada que. ¿Y no se pidió? Claro, sí, se pidió, pero no sé qué pasó. Sí. Como que no se la quedó ahí. Quedó y, bueno, fue el corner corto y vino el gol. Así es, sí, y bueno, la pusieron. Se abrió el partido 1-0, después el segundo y ya se les escapó, pero igual. Igual también todas las felicitaciones. Sí, no, más vale, porque también un equipo que no, que viene de la mano de Lucha Aymar, que hace como 10 años que viene siempre metiéndose en mínimamente los podios olímpicos y de los mundiales también. También ponen todo, sí, ni hablar. Y después tenemos también otra medalla en vela, ¿es? En sí. No, en, ¿cómo se llama? Shotzing. ¿Cómo es? Es tipo. Sí, es como. Chotín, Chotín, bueno, dicen acá. Acá dicen Chotín, dice así Chotín. Que bueno, más fácil. Otra forma de decirle. Bueno, sí, medalla de bronce de La Fuente y Calabrese. De La Fuente, que había sido también medalla de plata en los Juegos de Sydney en el 2000. Mirá. También yo tengo algunos vagos recuerdos de chico como que de esa medalla, no sé por qué. Pero... Tampoco te hagas de pibito, tampoco. No, pero vos sabés que sí, me acuerdo de algo de una vela que salió segunda, no sé. Yo estaba contento por Argentina. La vela como la del Piti. Claro, una vela. No, bien la memoria ahí, periodista deportivo. Tenía dos años, en el 2000 tenía dos años, Nico. Lo digo más como dato anecdótico, ¿no? Que hay un recuerdo que se me quedó ahí porque tenía, no sé, 8 años, era chico. Así. El mío es el gol de Canigia a Brasil, Mundial 90. Ese mirá. Recuerdo lo tengo ahí. Bueno, el gol de Canigia con la jugada de Maradona. Lo querías escuchar, vos. Sí, nada, pensé que salía, ¿no? Y bueno, después también para cerrar el tema de Juegos Olímpicos, bueno, hay que destacarlo de Usain Bolt, ¿no? Que ganó otra vez 100 metros y 200 metros medalla de oro, igual que en Beijing, que es la primera vez que un atleta puede ganar los dos, ¿no? 100 metros y 200 metros ya, ¿no? De atletismo no vi mucho. Y sí, no, digamos, marca mucha diferencia. Es raro, ¿no? Porque como que sobra la... Pasa como el correcamino. Sí, no, como que sobra la situación y al final cuando quiere acelera un poco y gana. Sí. Y bate récord. Bueno, ahora que me acuerdo, si miré justo que todos decían, mirá cómo acelera en el último tramo, no sé cuántos metros son, porque no tengo ni idea o cuánto. Pero el chabón como que puso nitrógeno y arrancó. Y arrancó. Así igual que los Red Hot Chili Peppers, ¿no? A pleno. Cual, corre tan rápido este chico que podría un día salir volando y seguir andando en aeroplano. Thank you.

Y antes, y después dijo, cuando salió después de la carrera en una entrevista, dijo que él era hincha fanático de la selección argentina. Entonces tiene unas contradicciones tremendas este pibe. Sí, sí. ¿Qué le pasa? Para mí que quiere quedar bien, ¿no? Ronaldo no juega en Argentina, ¿no? No, no. Por ahí se pensó que sí. Es loco de que queda bien entablado, ¿no? Bien con, sí, además porque después anunciaba su cuenta de Twitter. Claro. Síganme en Usain Bolt. Argentino no se van a unir, capaz, ¿viste? Porque... Además, igual, la entrevista en la que dijo eso fue una entrevista para Portugal, así que medio chupamedia. Ah, claro. Claro, sí, sí, sí. Ahora viene, sí, claro. Antes me gusta Argentina, ahora me gusta Ronaldo. Capaz que nunca vio fútbol, el negro, ¿viste? Dice eso para que se queden todos contentos. Andá a saber si en Jamaica juegan al fútbol. Y sí, nada, deciden jugar. Y Bob jugaba al fútbol. Postales, ¿no? Bob Marley era muy buen jugador de fútbol. Buen jugador de fútbol. Igual era, dice el Faca que era malizo, pero bueno, malísimo. Dice el Faca que le tiró un par de caños. Al Faca le tiraron un caño. Ah, sí. Una, papel. Papelillo, es papelón, papelillo. Es así sería la. 3-3 me dijeron, ¿no? Que salió el partido. Yo soy jugador, pero todos los jugadores no me representan a mí. La opinión de todos los jugadores queda no parte, me representan claro. a mí. Otro que gol. El caño que le tiraron al Faca, el caño que le tiraron al Faca terminó. Y ahí vino ahí, después lo echaron, claro. Pasaron, sí, viste. No, yo soy parte del equipo, pero tengo crítica, puedo criticar, ¿no? Desde claro, afuera. Igual, lo que me comentaron a favor del Faca. Sí, sí, a mí lo que me comentaron a favor del Faca es que el equipo estaba 3-0, lo echaron a él y después, bueno, terminó empatado 3-3 y lo tuvieron que aguantar. Sí. Así que no sé si debe ser muy fundamental el Faca en el equipo. Debe ser, no sé. El Faca está. No es fundamental el papelillo, pero no, también la suerte no está jugando a favor, ¿viste? Hay cosas que ya nos escapan, igual nosotros estamos un poco acelerados. Van a tener que cambiar el técnico. Los fallos arbitrales nos están ganando demasiado seguido, rápido sí. la guerra contra la paciencia, ¿viste? Y estallamos. Van a tener rápido. Que cambiar el técnico para mí. Sí, vamos a tener que conseguir un técnico. Es muy temperamental el papelillo, claro. Es lo que pasa. Parece mucho temperamento. Claro. Vamos a ver si conseguimos a JJ López para que venga. Y capaz que agarra. Por ahí agarra. No, motiva. No, lleva el descenso. Motivadores. No. Vamos a la vez. JJ, no. Motiva, eso no me lo pueden negar. Sí. Bueno, y así que ya empezando con el fútbol argentino, ¿no? Y por la pregunta que me hacía Lauri, ¿no? Un amigo ahí, claro. Sobre Funes Mori. ¿Y qué decir de Funes Mori, no? Ya de... Para mí... De tanto tiempo, No, para mí, sin exagerar, nada, es un chiste igual. Sí. Va a ser el Palermo de River, Funes Mori. No. Acordate lo que te digo. No. Yo por lo que estuve leyendo. Sí, yo también. Acordate lo que te digo. Por lo que estuve leyendo, mañana lo venden a Funes Mori. Así que para mí sería algo hermoso. Y en sí. Sacarnos de ese clavo. Pero bueno, no, Funes Mori. Igual están vendiendo bastante. Ocampo y ahora sí, Funes Mori. Sí, lo vendieron a Ocampo. Necesitan mucha plata. El tema de Ocampo era 8 millones de euros, ¿no? Sí, por la mitad del pase. Claro. River tenía la mitad del pase nada más porque era de Quilmes también. Jugador, claro. Y bueno, a los 20 partidos creo que, sí, 20 partidos a River le pueden pagar 2 millones de euros más. Mirá, ¿no? Conveniendo así. Qué bien. Y algunos partidos que juegue allá en el Mónaco, que está en segunda división. Ah, mirá. Y, no claro, sabía. Lo que pasa es que bueno, parece que sí, había descendido, parece que ahora se metió un jeque, ¿no? De esos que están de moda y claro, como así los... que tiene que comprar un par de jugadores. Abramovich, como el de City. Como el de Rusia, el ruso Chelsea. Del Chelsea. El Chelsea, Abramovich. Chelsea, claro. Sí, sí. El del City, no. El no. City también Kia, tiene un jeque. Kia, creo que sí, del sí, petróleo. Y... Están invadiendo el fútbol, tipo. En un momento querían desrobar acá en Estudiantes y en River. Mirá. Y están a pleno. Bueno, parece que a Funes Mori, no sé si debe ser un jeque que nunca vio fútbol porque lo quiere comprar, el Paris Saint-Germain, supuestamente. Por ahí vi el partido del otro día. A mí no me resulta tan malo Funes Mori. A mí me parece que es una pieza fundamental en la rapidez de River. Lo único me parece, mirá, porque... Lo único, mirá, no sé si... No me parece tan malo. Me parece, digo, que nos va a salvar. Yo, sí, yo estoy seguro que en alguna... Yo estuve en la cancha el mete sábado. Mete esas pelotas que tiene que meter, básicamente. Y puede ser. Yo estuve en la cancha el sábado. Menos el penal, y... que el penal claro, bueno, tiró cualquier cosa. Un poco lejos. Tiraron a punto de convocarla para la selección de los Pumas. Sí, cuando sí. Vieron que tiró ahí, dijo... Este, los penales... Para cuando no te conté Pomi. Claro. La patada del penal. El reemplazo. Seguro claro. Que lo clava. Y no, y River jugó como viene jugando, ¿no? No, sin... Sin sí. Ninguna idea clara, solamente, no sé, apostando, ¿no? La cancha estaba rápida porque había llovido. Y para mí lo fundamental del partido fue que Alaye de Sabato tiene la 40 defensa años. Muy, muy rígida, muy dura esa, la vi muy parada. Más lento que yo, tan, los dos. Lentísimo. Y bueno, y la única diferencia que podía destacar Funes Mori a mi criterio era, ¿no? Esa, un pelotazo a la espalda y que le pueda ganar en velocidad a los dos veteranos, pobre, que ya no se pueden ni mover. Y le ganamos a Estudiantes, eso está bueno saberlo, para todos mis compañeros que andan. Le ganamos 2-0 con dos goles de Funes Mori, además. Todos los que están escuchando, 2-0, dos goles de Funes Mori. Para todos los pinchas. Sí, le metió un gol un perro. Sí, dos encima. Dos le metió. Y Y bueno, se van a llevar una gran sorpresa allá en París cuando desembarque Funes Mori. Y sí, una estrella. Una estrella. Yo creo que lo va a recibir mínimo media Francia al aeropuerto. No, y bueno, y River ganó 2-0, que bueno, necesitaba ganar porque había perdido de local con Belgrano, ¿no? Con todo lo que eso conllevaba, sí. Y bueno, volvió a ganar en primera después de casi un año y... Un poquito más. Tres meses más o menos, que el último partido había sido con Racing, ese 1-0 que Carrizo se atajó todo y metió un gol Pavone de penal. Así fue. Nos mataron a pelotazo Racing como nunca, pero le ganamos como siempre, ¿no? Así claro. Que bueno, River volvió a ganar y Boca también. Y además 2-0. 2-0 los dos. Sí, sí. Goles de Chávez y Beatriz. Sí, igual Boca. El partido no fue muy bueno tampoco. El primer sí, tiempo yo muy tuve aburrido. ¿A quién le ganó? Perdón. A Tigre. Tigre. Perdón, gracias. Tigre que sorprende, está perdiendo los dos primeros. Sí, Tigre se desarmó, ¿no? Como todos los equipos que pasa siempre lo mismo. Que andan, claro, medianamente bien. Claro, equipos bien, buenos y se desarman y un desastre. Se les fue el Cachete Morales, Román Martínez, que son los que armaban sí, el los juego. Sí, que generaban juego. Ahora se fue el Chino Luna. El goleador, que está Maggiolo, pero no sé si Maggiolo... Lechuga. Sí, ¿el Chino bueno, Luna dónde es que va? ¿A River va el Chino Luna? El Chino Luna ya firmó en claro, River y estaba entrenándose para ver iba cuando debuta. Luz, pero no pasó la prueba médica y en River lo aceptaron. No sabe por qué. Y sí, bueno, ahí y los en médicos River son pasan siempre cosas claro, muy raras. Tenía y bueno, otra forma de ver... El, sí, hasta ahora el único líder de campeonato de Colón con 6 puntos ganó 2 partidos y... Porque Vélez recién empató con Independiente en un partido, ¿no? Que se había suspendido primero por lluvia. Ahora hace un rato empezaron a jugar y por falta de luz también suspendido. Bueno, terminó 0-0 y Vélez, que podía llegar a tener 6 puntos también como Colón, empató, así que quedó Colón solito arriba. Por, sí, sí, por dos fechas nada más. Vamos a ver cuánto tiempo falta mucho. Puede aguantar. Siempre le pasa lo mismo a Colón. Sí. Qué lindo el fútbol, ¿no? Es como, cuando uno es más chiquito, más piensa que es un juego, ¿no? Un juego, el más bonito de todos los juegos. Los niños en las esquinas forman la ronda catonga, rueda de todas las manos que rondan la rueda ronda. Macumba, macumbembe, los negritos africanos forman también una ronda con la noche de la mano. Para ahuyentar al mandinga macumba macumbembe hay que tirar una flecha y bailar el candomble. Hay tanto tiringu tingo, tiringu tango, tiringu te pasa una linda negrita, más linda que no sé qué. Las estrellas forman ronda cuando juegan con el sol y en el candombe del cielo la luna es un gran tambor. A la rueda rueda, a la ronda ronda, a la rueda rueda, a la ronda ronda, los blancos mandinga, los negros catonga, los blancos mandinga, los negros catonga. Los niños en las esquinas forman la ronda catonga, rueda de todas las manos que rondan la rueda ronda. Macumba, macumbembe, los negritos africanos forman también una ronda con la noche de la mano. Para ahuyentar al mandinga macumba macumbembe hay que tirar una flecha y bailar el candomble. Hay tanto tiringu tingo, tiringu tango, tiringu te pasa una linda negrita, más linda que no sé qué. Las estrellas forman ronda cuando juegan con el sol y en el candombe del cielo la luna es un gran tambor.

y muy contento de que sea un sobremesero más de la sobremesa a la cual la gente se sigue comunicando. Así qué es, bueno, nos han escrito por el Facebook. De la consigna. Y por ejemplo, Yasmín dice: en la misma de Marquitos, cuando tenía 3 años escuché que mi hermano, bebé en ese momento, lloraba. Fui corriendo a la cuna a socorrerlo y me abrí la ceja. Al toque éramos dos llorando como marranos. Todavía llevo la marca también. Abrazo sobre mesero, dice Jazz. Le mandamos un beso grande. Una genia y... igual, porque fue a, pero, a sí, salvar al hermanito de Jazz. Pero creó más problemas. Déjate joder. Pobre, no, en vez de uno, dos. Pero bueno, la cuestión que encaró ahí, ya de chiquita comprometida. ¿No? Por eso, por eso. Ya comprometida, sí, de chiquitita nomás era la Jazz. No le importaban las consecuencias. La otra que manda es Carla Aramayo. Carlita Aramayo, sí, que dice... Vamos a mandarle un beso a mi amiga Carla. Con Fasolari muchas, dice, que cuente alguna de las tantas. Así que ya conté, hacerse ya cargo una. Acá a la SIL. Pero conté una hoy. Pero bueno, entonces recordamos que la consigna tenía que ver con... Sí, Manu me hace acordar que también hay una coincidencia con Funes Mori, con Palermo, me parece. 3 penales errados también. Bueno, tres. Palermo lo erró en el mismo partido. Cosa más después, bueno, digamos, por ahí una coincidencia. Ya una comparación real. ¿No? Avanzamos. Bueno, pero necesito a Nico y a Dylan. Y pensalo acá, bueno, estamos en 2022, Funes Mori. Acuérdense, sí. Sí, bueno, vamos a hacer lo posible. No te quiero prometer nada, sí, igual. No te quiero prometer nada, pero vamos a hacer lo posible, ¿eh? ¿Qué día es hoy? 13. Cumpleaños de Fidel. Hoy el cumpleaños de Fidel. Exacto. Yo que no noté que en deportes no sé si hablaron mucho, pero uno que juega en Boca también de 9 se llama Beatriz, ese mírenlo, que ese juega de verdad. ¿Por qué hablas cuando se van los chicos de deporte? Porque tenía un dolor de panza bárbaro, tuve un fin de semana complicado, sí, no, tuve que vos, ir al baño. No, pero vos venís acá así, te vas cuando ellos vienen y después se la tirás así. Los chicos no les tiro nada, les tiro toda la onda nada más, porque estamos en momento de onda, el momento de donde contestan también a la consigna del día nuevamente. ¿Quién más? Contame. Y Camila dice: la cagada no fue mía, pero sí por culpa mía. Resulta que tendría algo así como 3 o 4 años y se acercaba la Navidad. Mi hermano, de 7 u 8 aproximadamente, abre la puerta y yo veo a mi papá con todos los regalos. No. Una gran desilusión, no solo por Papá Noel, sino por los gritos de mi viejo a mi hermano encerrado en la pieza. Ay, intenté remarla diciendo que no había visto nada, pero no funcionó. Pobre Cami ahí apagando un sueño. Suena feo igual, amigo. Momento. Verde. No sé de qué hablábamos. No sé si... un reggae mexicano pusimos de cortina ahí, me encantó. Sí, de lindo. Algún lado lo escuché ese. En algún lado lo escuché. Yo lo sigo escuchando todavía. Pero viste esta cuestión, sí, verde que nos atrae todos los lunes. ¿A que no saben cómo se llama una nueva variedad de la tan maravillosa, curativa a ver, y bendita María? Podríamos tirar nombres, sí, podríamos para tirar nombres, adivinar qué... ¿Pero qué tiene que ver con qué? Tiene que ver con los Juegos Olímpicos directamente. Con los Chris Manich. No. La que te pega más no, fuerte. No, todavía no la hierba Chris Manich. La que te pega más fuerte, te pega así, ta, una la que pega fuerte sería, ¿no? La que pega fuerte. No está y suena bien, se va, ojo. Sí, sí. Hoy tengo las luces. Tengámosla en cuenta. Funemori, no tiene mucho que ver con la disciplina del taekwondista. Es otro deporte. A ver, yo chicos estoy con poca imaginación. No sé, ¿es argentino? Tampoco es argentino, tiene que ver. ¿Y tiene que ver el país? El tío Bob. Tiene que ver con el tío Bob. Ajá. Lo cual hay un parentesco, ya casi un lazo territorial muy fuerte. Mirá vos. Estamos hablando del hombre más rápido del mundo. Mirá. Que hace un ratito Flash. Hablábamos con... el mismísimo Flash... Bolt. Ah, Usain. El mismísimo Usain Bolt. Resulta que en California, viste que esta gente. Como el perro fantástico. Tiene mucho tiempo. ¿El perro fantástico Bolt? Sí. ¿Cuál es un dibujito. Bolt se pero llama. ¿De qué época? Ahora, de hace poco. Sí. Pero es genial. Ah, no lo tengo. Es que es para niños. ¿También es un perro pitador? No. La flasha mal el perro. La flasha mal el perro. Sí. Yo creo que en el detrás de cámara sí le pega unas pitadas. Como el de Bob Esponja también. Bob Esponja. Es un perro, una caricatura de un perro, y que es un actor de cine. Y bueno, y él está todo el tiempo haciendo películas, pero él piensa que esa es su vida real, que él es un perro superhéroe de verdad. ¿Entendés? Claro. La playa con esa, sí, él. Sí. No es parte de su vida. Visto. Bueno, no importa, pero seguí vos con Bolt. No, así que estos chicos allá en California le pusieron a la nueva variedad Usain Bolt. Dicen que es muy pegadora y muy veloz por las paredes o sea que en honor, del cerebro. En 9,6 segundos te llega el cerebro. Todo lo último que acabo de decir es mentira, ¿no? No tengo idea cómo es, pero claro, sí que le pusieron el nombre, se llama Usain Bolt. Y debe no ser tenemos por todavía pensado ir por California, así que lamentablemente no conoceremos de ella hasta que quizás aparezca por aquí algún día. Bueno, se cole alguna semilla para algún aeropuerto. No, yo tampoco no tengo ni la posibilidad, ni por no eso. Sé. No. Pero bien, otro que habla al respecto, que tiró algunos comentarios ahí, es el mismísimo Carlos Solari, conocido por el aborigen. El indio ahí. El indio. Así que se declara a favor ahí del consumo y la cuestión esta de drogas blandas, dice el indio. Y cuando el indio dice drogas blandas, se presta como que decir, bueno, indio, ¿de dónde pones el piso de indio? Indio a partir claro, de claro, digamos, el marco. No. La cuestión es que si se manifiesta y la entidad del indio que tiene más allá del todo el chiste que podamos hacer o no, manifestarse en estos casos con todo como se viene, es otra prueba más de cómo viene la cuestión del consumo, ¿no? Y la penalización o la despenalización y todo ese tema. Siguiendo ahí al gran Mujica, ¿no? Que le ganó a todo y dijo, ahora yo la estatizo y la pongo a producir para mí. El indio ahí se manifiesta en esa sintonía. ¿Ustedes cómo están de sintonía? Que los veo ahí un toquecito como quietitos los veo. Estamos como... Estamos bien, estamos, pero sí. Tranquilo. Como estamos en el momento verde, estamos claro. Escuchando. Hay un montón siempre de cosas, claro, cosas. Otra información que es súper. Así que eso es todo lo que tienen para decir. Sí. grande. Impresionante. No, pero te acordás, Faca. Esta te acordás, no sé Faca. Si no es la de Usain, ¿eh? Te acordás, no Faca. Si que no es la de Usain. También hoy, Turco, hoy, hoy charlábamos, que te acordás vos, que charlábamos, que cuál es de tu primer pitada, ¿cuál fue la sensación que sentiste? Porque hoy, viste, yo venía caminando por Plaza Rocha. Ajá. Y seguí que había una chica que estaba fumando ahí con otra chica que estaba, porque estaba muy nerviosa y como muy, muy ansiosa. E en cada momento repetía, che, esta es mi... Lo que escuché en tres momentos dijo, che, esta es mi primer B, mirá que ¿vos esta te mi primer B? Escuchar ahí, claro. Ya venía loco de antes. Mirá no, la historia que se no, escuchó no, porque en la yo plaza. Escucho historia, voy escuchando historia por la calle. No la sabíamos ella. Es como todo, va escuchando historia. Quiero más de estas, bien ¿eh? Hay historias por ahí, bueno, y esa fue... Pero la primera vez, viste, que es como todo, no sé, qué sé yo, la primera vez. Hay muchas ganas de algo y no pasa un carajo tampoco. Porque... Tal cual, uno deposita claro, mucha uno, claro. Más el nerviosismo, más todo, y dura 2 minutos. No, a mí no, ni uno, nada. Ni uno. La primera vez. Creo que la quinta vez, ponele, y es desastrosa, cuando te pega la esa, la que te pega, la ahí te pega mal, porque es donde sentís todo lo que te puede llegar a hacer. Claro, lo bueno siempre es una vez moderación, que... sea lo que sea. Entonces es con moderación claro. La que va. Porque a veces yo me doy cuenta, me lo han contado más que nada, de que se fuma muy rápido. Y no hay que fumar tan rápido. Para eso están los cigarrillos comunes. Claro. Este no se fuma tan rápido. Entonces, da para fumarlo más tranquilo. No sé si se me... En realidad estoy ahí, chico. Estoy pasando momentos extraños. Y uno de ellos siempre recurre en pensar en eso. En rápido o despacio. Rápido o despacio. Y bueno, claro, ahí ando dando vueltas, entiendo. Adaptándolo al terreno... Canábico sería pitar rápido o pitar despacio. Sensaciones rápidas, sensaciones despacio. ¿Ustedes bueno, qué les cabe más? Que no sé. No, es depende no, de la situación. Despacio, tranquila, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué apurarse? ¿Sí? No sé, qué sé yo. Depende de la situación, qué sé yo. A veces me gusta despacio, a veces me gusta rápido, depende, es como todo, ¿viste? No. En todas las situaciones, me parece. Yo creo que tiene que ver con todo, porque en definitiva todo es cultura, básicamente, y en ese mundo global estamos todos metidos, y como uno hace una cosa, también hace otra cosa. Claro. Un técnico una vez dijo, porque ustedes juegan como entrenan, y nosotros no veníamos entrenando, entonces terminábamos todos los partidos mal, ¿entendés? Y no, era muy, muy cierto. Para, hoy no se habló de papel. Sí, se habló de papel. Se habló. Pasa que capaz que no estaba, no estuve, no, estaba en el momento ese que claro. No se escucha nada, porque tenemos las paredes acústicas en el baño. Porque yo lo fui a ver, por eso quería. Lo fui a ver. Lo fui a ver, sí. Fui a ver a papel. Sí, claro.

La sobremesa de Chaplin, ese momento clave y hermoso entre la cena y el sobre. Todos los lunes de 22 a 24 por Radionauta. Tengo un rancho retacón de barro quinchao para guitarrear y cantar. Cola de pato al fogón para churrasquear, poder refrenear y matear. Es de ocasión la cumbrera, pa' que jineten los vientos. Sencillito, ideal para regatas, en mi rancho les prevengo. Porque no conozco prenda que no se parezca al dueño. Y el humo de noche larga se agenció pa'l cielo raso. Sencillito, ideal para regatas, en mi rancho les prevengo. Porque no conozco prenda que no se parezca al dueño. Y se le aplana el piso con mudanza de malambo. Sobre la frente se echa el ala pa'l sol, el agua y el tiempo llorar. Es un mojón de humildad, bueno como el pan, puester y patrón cobijar. Bostezando está la puerta, pa' que entren sin distingo. Sencillito, ideal pa' regata, en mi rancho les prevengo. Porque no conozco prenda que no se parezca al dueño. Y le agradezco al creador que con su gracia divina. Sencillito, ideal pargata, en mi rancho les prevengo. Porque no conozco prenda que no se parezca al dueño. Te crucificado en barro por no quitarte la vida. Un aplauso para los chicos. Buenas noches. Los chicos son dúo Campanas de Palo. ¿Así es? Así es. Somos Miguel y Andrés. Buenísimo, chicos, muchas gracias por estar aquí esta noche. Buenísimo el lunes también despedirlo ahí con ritmos folclóricos. Venimos con una sobremesa así muy amplia musicalmente, muy para todos lados, así que muy contento de que estén aquí esta noche. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Y está bueno también, sí, generar un espacio que nos den. Gracias a ustedes. La verdad que veníamos escuchando el programa y realmente hoy ha sonado de todo, así que está buenísimo que cerremos con algo de folclore latinoamericano, ¿no? Totalmente. Che, y que nos cuenten un poco ahí de qué se trata la cuestión, cómo viene la vienen encarando, hace mucho, hace poco. Bueno, arrancamos primero con un taller de canto que yo tenía en el Teatro del Altillo del Sur, que él era alumno mío, y bueno, un momento que llega que el alumno supera al maestro, o el maestro se queda sin herramienta. Entonces lo tenés que cantar conmigo. No, y no, salió un proyecto, armamos el proyecto el año pasado. Y ya tocamos unas cuantas veces. Sí, de cara rota, ¿no? Porque lo que tenemos es toda la cara de piedra. No, la verdad que nos gusta lo que hacemos y ahí andamos, tocando donde nos invitan, donde podemos contar algunas cosas que las contamos en ritmos musicales. Vamos, digamos. ¿Y ya han tocado en algunos lugares? Sí, ¿los han invitado? Por suerte sí, hemos estado tocando, bueno, desde ya en casa, ya en el Altillo del Sur. Después estuvimos acá en el Olga también, una vuelta. Tocamos en Santiago de Estero, en el Patio Lindo Froilán. En Chajarí Entre Ríos. Ah, bueno, pero en mi ciudad de origen. Hemos hecho un poquito de todo. Muchos amigos. Donde hay un vino destapado, parecemos nosotros. Y en el Centro Azul también. En el Centro Azul. Y Campanas de Palo es... Bueno, un poco creo que lo vamos desarrollando a través de las canciones, más o menos de qué se trata, pero es la síntesis de dos personas que están... Como dice, nosotros hacemos teatro y hay una obra que habla de que nos duele el mundo, ¿no? El que vivimos, y un poco a nosotros nos pasa lo mismo y tratamos a través de las canciones aportar nuestro granito de arena a que la sociedad sea un poco mejor de lo que está. En eso andamos. Bien ahí. ¿Quieren cantarnos algo? Bueno. Dale. Problema, entonces. Si quieren cantamos algo que cuente un poco de qué se trata Campana de Palo. Dale. Más. Digo, porque lo tiraste, entonces dije, claro. Bueno, vamos a preguntarle. Y salió, salió, los chicos lo tienen. Ando llorando pa' dentro, aunque me ría pa' afuera. Así tengo yo que vivir, esperando a que muera. Le doy ventaja a los vientos, porque no puedo volar. Hasta que agarro mi caja y le empiezo a bagualear. Mi raza reza que pedirá, hacen los montes de caridad. No tiene tiempo, ya no da más, reza que pedirá. Valle sonoro del Pedregal, piedra por piedra el viento va, borrando huellas a mi dolor, silencio puro es mi corazón. Para él son los calabozos, para él las duras prisiones. En su boca no hay razones, aunque la razón le sobre, que son campanas de palo las razones de los pobres. Ahí va. Me persignó por si acaso, no vaya que Dios exista, y me llevé pa'l infierno con todas mis ovejitas. No sé si habrá otro mundo donde las almas suspiran. Yo vivo sobre la tierra, trabajando todo el día. Mi raza reza que pedirá, hacer los montes de caridad. No tiene tiempo, ya no da más, reza que pedirá. Valle sonoro del Pedregal, piedra por piedra el viento va, borrando huellas a mi dolor, silencio puro es mi corazón, silencio puro es mi corazón. Bases sonoros de Pedregal, piedra por piedra el viento va, borrando huellas a mi dolor, silencio puro es mi corazón, silencio puro es mi corazón, silencio puro es mi corazón. Silencio puro es mi corazón. Un fuerte aplauso para los chicos. Sí. Realmente bueno. Buenísimo, loco. ¿Eso de quién es? Este es un... Don Juvenza se llama. Es Don Juvenza y es del cancionero popular. El autor... Lo han hecho tantas personas que el autor concretamente... ¿Viste cuando se pierde y se apropia? Lo ha hecho Mercedes, lo ha hecho tantos intérpretes que lo han apropiado, digamos, y... Realmente se ha perdido que es el autor. El folclore tiene eso, ¿no? Mucho de que muchos cantores siguen cantando las canciones, y como que se van conformando en que son de todos ya, ¿no? El autor tiró la primera piedra y después se convirtió en otra versión, de otra versión, de otra versión. Exactamente. Sí. Creo que está bueno también lo que pasa de boca en boca también, ¿no? Que también hay tantas grandes versiones, como decía recién, de La Negra, de otros actores, que la verdad que uno pone una semillita más a ver cómo sale todo esto. Hoy en la sobremesa estamos hablando de la niñez, estamos hablando de lo que pasó. ¿Ustedes se acuerdan de alguna cagadita que hicieron de chico o algo así? Uf. Difícil, le tiro una pregunta, vengo medio así, difícil, pero... Veníamos serios y de repente... Sobre todo, pero también, bueno, para ver si se acuerdan, le preguntamos si quieren aportar. Pero si no, otra pregunta. ¿De dónde viene esto? ¿De niño? ¿Viene de chico? ¿Usted...? ¿Quién se los inculcó? Si tienen algún referente. Sí, para mandarme una cagada ya desde el vamos, soy la oveja negra de mi familia, o sea, la música, yo fui el único cantante. Y como anécdota, yo siempre le agarraba el lampazo a mi vieja y me agarraba como pie de micrófono. Mira. Y a veces no lo dejaba en su lugar. Como para empezar, ¿no? Entre otras cosas. No, yo no tuve tanta suerte de haberlo descubierto de chiquito. En realidad no, nunca fui muy alto igual, así que se puede decir que todavía soy chico. Pero en realidad yo he descubierto el arte un poco más grande y la verdad que te parte la cabeza y te das cuenta que es una herramienta zarpada, digamos. Así que no quiero perder más tiempo y ver que a través del arte se puede hacer muchas cosas y uno no para, una vez que lo conoce no para después, ¿no? Así que igual ya dedicarse al arte es una cagada, pues dicen muchos, ¿no? Siempre te dicen, no, pero con dedicarte a la música no vas a ganar nada, que no vas así, te estás mandando una cagada de tu vida estudiando música y bueno, algo de algo que morí también, ¿no? Che, y que nos cuenten un poco así cómo es un ensayo así. Se juntan, va fluyendo, viene alguno más o menos con algo más armado y se lo convida al otro. Sí, depende. El tema siempre en la música es el arte de combinar horarios. Digamos, uno que se dedica, él estudia medicina, yo música y demás, y entre todas las actividades que tenemos en este mundo de hoy, sentarse a estudiar y ponerse un ratito a estudiar y sentarse a trabajar es bastante arduo. A tal punto que ensayamos lunes y miércoles de 8 de la mañana a 10 de la mañana. ¿Sí? Uno es limado. Sí, la verdad que eso demuestra, es bastante, demuestra es, mucho. Es un sacrificio, ¿eh? es un sacrificio. Sí. Pero bueno, elegimos la canción entre los dos, vamos tirando, vamos probando también recursos y robando algunos que otros músicos también. Y va surgiendo. Uh-huh. A veces va. Por ahí todavía no tenemos para convidarla, pero hay algunas canciones que van naciendo, nuestras. Así eso que le iba a preguntar, si en el futuro seguramente vamos a ir convidando. Está en proceso de registración. Claro. De registro. Bien. No, pero no tiene tantas influencias, ¿no? Que yo creo que dentro de nuestras cabezas hay dos discos de Led Zeppelin y tres de Piñón Fijo. Pero una mezcla tan compleja, digamos, tantas influencias que hace que salga algo de esas cabezas. Bueno, ¿quieren tocar algo más? Que tenemos ganas de escucharlos acá. ¿Cómo no? El pobre que nunca tiene ni un peso pa' andar contento, ni bien se halla una gallina que ya me lo meten preso. ¡Eso! El comisario ladino que ofrece de dirigente le hace confesar a palos al preso y a su pariente, pobrecito. Y se pasan las semanas engordando el expediente mientras el pobre suspira por un doctor influyente. La tía le vendió la cama pa' pagar el abogado. Si algún día sale libre tendrá que dormir parado. ¡Segunda! El juez a los 4 meses lo cita pa' interrogarlo. Como es pobre y tartamudo ninguno quiere escucharlo. Prisión preventiva, dictan al infortunado, que ya lleva un año preso y hasta de Dios olvidado. Amalaya la justicia, Mirita y los abogados, cuando la ley nace sorda no la compone ni el diablo. Estas son cosas del pueblo, de los que no tienen nada, esos que se hacen millones tienen la casa rosada. Muy bien, muy lindo, chico. Muy bien ahí, loco, ¿eh? Esto suena bien lindo, suena bien lindo. Dan ganas de ponerse a bailar. Vos de atrás decías, no, Seba me hacía las palmitas ahí, estaba girando. El Seba es el bailarín asesino de la sobremesa de los montes. Y si alguien sabe, que le meta. Bueno, ¿cómo se sienten, chicos? ¿Se sienten cómodos acá en la sobremesa? Muy, muy cómodo. ¿No les trajeron vinito? No, es verdad. Se empieza a secar la boca. Ni José, ni Germán. Ya se lo tomaron todo acá, no queda nada. Yo no sé si no se lo tomó el Latin Lover al vino. Tenemos un Latin Lover en la sobremesa también ahora de nuevo. Pero eso queda. Yo no lo sé. Tiene apellido francés, pero nada, no vamos a decir más nada que eso, si no lo comprometemos. Ya sé. Che, chico, no, le iba a preguntar, así en los lugares que han tocado, más o menos, ¿cómo está la onda hoy con el folclore en La Plata? ¿Hay un circuito de folclore grande dando vuelta ahí? ¿Se presta para tocar o también hay bastante complicaciones y limitantes a la hora de conseguir lugar y dinero y el sonido y el flete? Y mira, acá justo en la esquina tenemos un lugar grande que es la Salamanca, que es todas las semanas que hay, hasta ahora mismo había un espectáculo y demás, y es uno de los partes más referentes. Después, bueno, hay otros lugares que se van creando de a poquito, peñas que se van armando. El lugar siempre, a veces es más complicado. Ahora últimamente en La Plata nos estamos organizando los músicos, porque hasta hace muy poquito, si vos querías cantar en La Plata, tenías que pagar vos. Entonces era una locura, O sea, ser músico tenías que cobrar las entradas, a su vez de las entradas pagar lo que vos querías. O sea, lo que vos tenías que pagar el espacio, digamos. Claro, sí. ¿Sí? Pero bueno, después hay centros culturales que se prestan siempre para brindar el espacio. El tema del sonido es un poquito más complicado porque son equipos caros y demás, es más complicado. Pero hay lugares que se prestan, acá el Olga se prestó la otra vez, el Centro de Azul también se prestó, nos prestó sonido. No, de a poquito los centros culturales son la movida que más se está moviendo acá, que está abriendo las puertas. Y eso que nombra bueno. Él, digamos, que a veces es un poco loco, ¿no? Porque uno cree que intérpretes o grupos son como su propio mambo, digamos, es como la reindividualista su forma, en realidad también se organizan y eso está bueno saber que los artistas se organizan y luchan por lo suyo, ¿no? Claro. Está bueno. Y otra pregunta que le iba a hacer, si tiene así algún proyecto a corto plazo, mediano plazo, así como se han puesto alguna cuestión ahí, o más vale van dejando que suceda y que llegue hasta donde tenga que llegar. Sí. No, que capaz que los compliqué, tenía que haber preguntado antes de salir al aire. Que en realidad esto que contábamos, tuvimos la experiencia, eran vacaciones de julio, de ir a la marcha, a la décima marcha de los bombos en Santiago del Estero, y en esa recorrida nos fuimos cruzando con muchos amigos y nació un poco la idea que está flotando ahí, que todavía tenemos que encontrar un lugar para llevarla a la práctica, que tiene que ver con una peña entre amigos, digamos, tenemos muchos amigos músicos y queremos encontrarnos y que se arme una ronda de guitarras, digamos, y le estamos dando forma, pero va a venir algún ciclo o algo así de campanas de palo dúo entre amigos, una cosa así, que ahí el que tenga ganas que venga, digamos, es la búsqueda. Así de corta. Sí. Bien ahí. Y después la otra cosa le voy a decir, de los lugares que han tocado, que hoy nombraban como que referentes, que va todo, ¿cómo está el público ahí adentro, digamos? ¿Un público netamente folclore hoy así, netamente en esos ritmos, o ya hay una variable grande, que el mismo que va a haber una banda de rock and roll, después está en la Salamanca viendo folclore, después salsa? Acá en La Plata nos pasó eso, que el público es bastante variado, o sea, no hay tampoco solo un público de folclore, sino que hay de todo un poco. Mismo nosotros también, somos bailadores de salsa, hacemos de todo. Sí. Así que no, digamos, la idea es, acá en La Plata hay de todo, mucha oferta. Después en el interior, cuando estuvimos allá en Chascarí, Entre Ríos, en Santiago, fue mucho más folclórico todavía. Sobre todo mucho más en Santiago, que fue un festival de folclore de la hostia, por así decirlo. Nos temblaban las patas de estar ahí. Y nosotros, nos pasó una anécdota muy loca, que estábamos comiendo un choripán, cenando, porque llegamos después de casi 15 horas de viaje, o sea, con las ojeras por el piso, y llegamos allá, entonces estábamos esperando ahí que tocara el grupo anterior a nosotros y los presentaron, entonces salimos corriendo a buscar las cosas, el estacionamiento, volvimos, llegamos, entonces estábamos templando las guitarras atrás del escenario y le digo, che, Migue, mirá quién está ahí, y Peteco Carajal a 2 metros nuestro estaba tocando el violín. Y hasta ahí estaba todo bien, estaba buenísimo porque estaba tocando él. Sí. La gente me dijo, que cante Peteco, bueno. Y se me aparece delante mío. Así me dice, ¿me prestás la guitarra? Y digo, ¡sí! Ni lo dudé. Y tocó como 10 temas nuevos del último CD ahí adelante nuestro, con la guitarra nuestra. Y después de todo eso teníamos que salir a tocar nosotros. O sea, tocó Peteco Carajal, la gente lo ovacionó. Nosotros también estábamos saltando atrás del escenario con toda la banda. Revoleaban perros de alegría. Sí. Una cosa. Bailaban unas chacareras en patio de tierra y demás. El corazón de ustedes estaba por el cielo, más o menos. Las piernas, todo, no sabés. Y por haber llegado tarde nos tocó tocar último en este festival. Lo cual después ha quedado un ambiente tan arriba, digamos, que claro, fuimos nosotros con las guitarritas. Era todo un compromiso. Nos van a tirar con lo que encuentren, pero no, estaban todos tan borrachos que nadie se dio cuenta de nada. les gustó. No, parece que les gustó. Una experiencia muy linda. ¿Y lo tienen grabado eso? Sí, hay algo, sí. Tiene... Y algo está circulando por eso, por te iba a preguntar. Sí. ¿Y cómo con el nombre Dúo Campanas? Campanas de Palo Dúo, se llama el Facebook. Dúo Campanas de Palo. Ah, tienen Facebook también. Sí. También. Campanas de Palo Dúo. Exactamente. Para que lo Porque agreguen, se ponen Campanas de Palo también en la banda de rock que no tiene nada que ver con nosotros. Bien la aclaración. Todavía. Campanas de Palo Dúo. Bueno, entonces si entran ahí van a poder ver videitos y algunos de estos temas que nos van a tocar ahora si tienen ganas. Bueno. Un homenaje a Santiago, ya que hablamos tanto de Santiago. Dale. En cada chacarera yo estoy volviendo al pago y soy bombo latiendo. Si te siento Santiago, en cada chacarera yo estoy volviendo al pago. Crespinzo y cuando siento Santiago que te nombra, el diablo de la macha el corazón me ronda. Crespinzo y cuando siento Santiago que te nombra. Cuando escucho a Dos Cajas cantar una vidala, coyuyo de ausencias se prende en mi garganta. Cuando escucho a Dos Cajas cantar una vidala, Santiago del Estero es un chango moreno con música en los ojos y un corazón cobrero. Santiago del Estero es un chango moreno. Chilalo, piel morena, bombisto y vidalero, cantor de chacareras, claro soy santiagueño. Chilalo, piel morena, bombisto y vidalero. Lejos del pago añoro las noches santiagueñas, de ese parral por cielo con racimos de estrellas. Lejos del pago añoro las noches santiagueñas. Amar es mi destino y amé en pagos ajenos, pero a mi santiagueña mis guías siempre vuelvo. Amar es mi destino y amé en pagos ajenos. Santiago del Estero es un chango moreno con música en los ojos y un corazón coplero. Santiago del Estero es un chango moreno. Muy bien, un fuerte aplauso para los chicos. Qué linda canción esta, ¿eh? Yo la conocía, a mi viejo le gusta mucho. ¿De quién es? ¿Saben? No. Ese también es como esa. De Cuti Carvajal. De Cuti Carvajal. Que le hizo famoso Petego Carvajal con, junto con La Juntada, que era el dúo con Planacu y Rally Vernuevo. Con el Rally. Sí. Con muchos exponentes de lo que es el folclore hoy, hoy contemporáneo, sí, sí, digamos. Claro, sí, tal cual. Y ustedes así, yo ya les pregunté, pero no sé si le pregunté tan como cuáles son sus referentes en la música, cuál desde dónde se inspiran, si tienen alguno así claro, si qué siguen. Últimamente, desde que conocimos a Petego en vivo, es Petego Carvajal. El fan número uno. Sí. No, pero como muchos referentes, tenemos como principal a La Negra Sosa, la tenemos siempre muy presente. Después, bueno. Sí, ahí, en realidad, qué sé yo, nosotros siempre charlamos de que, porque cuando uno toca en distintos ámbitos, por ahí se habla del folclore como algo encasillado, ¿no? En algunos ritmos. Nosotros eso hemos superado esa discusión, se podría decir, y en realidad, más allá de los ritmos, lo que nosotros queremos es contar el contexto que se vive, problematizarlo de alguna forma, y lo hacemos a través de esta forma que sabemos hacerla, ¿no? Por lo cual, esto de darle una vuelta a que el folclore no se limita nada más que a ritmos, con lo cual hace que los referentes sean muy amplios también, ¿no? Pero siempre con un contenido esto de problematizador, transformador, buscando eso. Así que dentro de eso entran muchos referentes. Sí, montones de referentes, claro. El folclore, sí. Además, el folclore se puede tomar de Latinoamérica para abajo. Ahí, seguro, ahí. O sea, hay como muchos sonidos muy parecidos desde ese lugar. No sé, estamos terminando casi, estamos yendo por los últimos minutos. ¿Tiene algún tema más para hacer? Sí, ¿cómo no? Nosotros le... Los invitamos. Ana María Palumbo dice que suena muy bien. ¿Verdad? Bueno, muchas por gracias. Por internet ahí, así que aprovechando la herramienta TAC, mandan del otro lado que están escuchando y que está sonando muy lindo. Ah, yo le quiero mandar un saludo a Nahuel, que también nos está escuchando. Y a Carla. Sí, aprovechamos para mandar saludos a nosotros también. Manden todos los saludos que quieran. Mandamos al Altillo del Sur, todos los integrantes del Altillo del Sur, que es el Altillo del Sur Casa Teatro, que está en 1067. Y que para que se imaginen cómo son nuestras formas físicas, los domingos hacemos una obra que se llama El Quijote de la Mancha. Y uno de los integrantes se parece al Quijote y el otro se parece a Sancho Panza. Así que para que tengan una idea de cómo, qué estructura tenemos, y si quieren venir los domingos a las 5 de la tarde, estamos ahí con esa obra para toda la familia. Una canción del litoral. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, del agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces a oscura va turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones, bien los espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que el morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta, en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y sube la luna a la canoa, y allí descansa hecha un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, ando pensando en ella mientras voy bardeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones. Es que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que el morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que que está aclarando y vamos pescando para vivir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Un fuerte aplauso. Se me puso la piel de gallina. Posta, sí. A pleno, decía que suena, la verdad que muy lindo. Está sonando muy, pero muy lindo. Empezamos a despedir la sobremesa número 13. ¿Cómo se pasa? ¿Ya se pasó? ¿Qué hora es? Que al final no fue de mala suerte, fue muy buena, me parece, esta sobremesa, muy buena, terminando muy bien. Sí, todavía que no volvimos cada uno a su casa, o sea, no cantes victoria, que todavía no ganamos nada, Seba, no ganamos nada todavía. Pero después de las 12 ya está, Faca. Después de las, pero todavía falta para las 12, guarda. ¿Cuánto falta? No sé bien, pero la cuestión es que falta. ¿Mandaron algunos mensajes más, creo, Sil? Ahí del... A ver, para que me ponga acá la computadora. Cele Camacho, hermosa noche a todo el equipo. Acaban un par de cagaditas. Casi me mato de un susto a la flía cuando... casi mato de un susto a la flía cuando con solo 2 añitos caché la cámara de auto para flotar en el agua, crucé la calle y bajé por un senderito empinado derecho para el río. Ja, justo me calaron antes de que llegara a la orilla. Y un par de años atrás, ya con 6 años, nos fuimos con una amiga, sin avisar a nuestros padres, persiguiendo una liebre y se hizo de noche. Todos los vecinos nos buscaban, incluida la policía. Traviesa las niñas. Abrazo grande desde Villa Animí, Sierras Chicas de Córdoba. Mirá, desde Córdoba, che. Grande Faca, hermano querido, te mandamos un apretonazo inmenso. Aguante la sorpresa de Chaplin y que viva el comandante. Un abrazo y un beso muy grande ahí para toda la sierra, que también gente que hace comunicación allá por las montañas. Buenísimo con esto de tecnología, que ellos nos pueden escuchar hoy acá a los del cemento y nosotros escuchamos allá a los del monte. Así que un abrazo grande ahí para todo Córdoba. Chicos, muchísimas gracias por haber estado acá. Gracias a ustedes. Tenemos una más como para meter el cierre, sí, de este lunes mágico. Escuchamos el lunes pasado el programa y sabemos que al musicalizador le gusta un tema y se lo vamos a dedicar. Se está haciendo conocer. Que se lo hizo una banda anterior y nos dio envidia. Nos dio envidia y dijimos... Manitos Mágicas se está haciendo conocer. Hay una grande, el tigre ahí en la cuestión técnica. Bueno, todo suyo, chicos. Antes de despedirnos, muchas gracias a ustedes. La verdad es un espacio muy lindo, muy cálido. Muy gracias amable, son bienvenidos y cuando tenga alguna fecha o alguna cuestión así que quieran pasar por acá a tirarla, invitados, por supuesto. Les podemos traer entradas del altillo para sortear los programas, ¿no? Podemos empezar a hablar de teatro. Claro, sí, por dale, supuesto. El lunes que viene le traemos entradas. Por supuesto, buenísimo. Ahí quedamos entonces. Nos despedimos entonces. Hasta la próxima semana. Chau. Con Gran Pez de Alejandro Balbis. Y un gigante en un circo itinerante donde encuentra esa mujer. Un culo en una burbuja y el ojo de aquella bruja que la muerte puede ver. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. Flores amarillas y amor de rodillas que golpiza de placer. Vivir relatando historias, coloreando la memoria. El viejo acapara la atención. La distancia entre los cuentos y los acontecimientos, ni más ni menos que una versión. Y el secreto de un poeta extravió la inspiración. partida se cumplió la profecía que en el cuento se perdió. En el río hay un gran pez, todo puede suceder, no solo un retrato de un mundo más grato del que en realidad vivió. Viví relatando historias, coloreando la memoria, el riego la pared de su acapara la atención. Esto fue la sobremesa de Chaplin. Fíjate si te podés dormir.